Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos a este estudio que es sumamente importante para el pueblo de Dios en los últimos días. Se titula La Ley y el Evangelio. Pastor, ¿cuál es el propósito de la lección de hoy? Bueno, es recordarle a nuestro auditorio que el sábado sigue siendo el día de reposo y durante esta lección demostraremos el fundamento bíblico para mostrar que Dios no cambia, por lo tanto sus mandamientos tampoco. Correcto. Oremos para que Dios nos ayude a estudiar este tema de tal modo que veamos el lugar de la ley de Dios en el Evangelio. Gracias te damos nuevamente, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Al estudiar esta lección, pedimos que estés con nosotros. Danos sabiduría y inteligencia para aprender y además para practicar. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estados Unidos ha experimentado una baja preocupante en su moralidad. Patterson y King informan que el 74% de los americanos admitieron que robarían de alguien algo que no extrañaría. El 64% mentiría si al hacerlo no lastiman a alguien. El 93% dijo que los asuntos morales los deciden basados únicamente en su propia experiencia, sin ayuda de nadie. El 84% admitió que desobedecerían las leyes de su iglesia si fuese necesario. Y el 81% dijo haber violado una ley que no les parecía apropiada. Solo un 30% respondió que estaban dispuestos a morir por sus convicciones religiosas o por Dios. Pastor, ¿a qué se debe la inmoralidad creciente? ¿Qué podemos hacer los cristianos para detener esa tendencia? Bueno, dirán que soy negativo, pero la verdad es que la inmoralidad no se puede detener y cada vez va en mayor aumento. Esta no es una idea mía, la Biblia lo enseña. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. La lista parece infinita, es larga esta lista de adjetivos negativos. Y ahora vea el verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que no se va a mejorar. ¿Cuál es la razón? Hermanos, somos parte de un mundo, de una sociedad sin fe. Nos hemos encargado de sacar a Dios de todos nuestros ambientes. Lo hemos sacado de la escuela, lo hemos sacado de los deportes, lo hemos sacado de nuestros propios gobiernos, incluso de nuestros hogares. Así que, ¿cuál es el resultado? Lo que estamos viendo. La descripción es bastante atinada. Además, hemos desechado su ley moral, que es un reflejo de su carácter. Cada vez nos parecemos menos a Dios al rechazar así sus principios. Ahora, nos encontramos de esa forma que la ley nos indica cómo comportarnos, y si la desechamos, entonces no tenemos idea de cuál es la dirección que debemos tomar. Pablo en Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es cierto, no nos salvamos por guardar la ley, aquí yo no estoy hablando de esto. Estoy diciendo que la ley tiene un propósito, señalarnos el ideal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y cuando se toma en cuenta entonces los 10 mandamientos, pues la gente reconoce que está en pecado e enseguida reconoce su necesidad de Dios. En otras palabras, las personas simplemente están pasando por alto algo indispensable. Hoy poco se habla o se predica sobre los 10 mandamientos. Es más, hay mucha gente que no tiene ni idea del contenido de los 10 mandamientos. Se ha pasado por alto todo ello. Ahora, ¿cómo podemos conocer la moral si no se enseña o se predica la ley de Dios? No conocemos los principios de Dios. En Deuteronomio 5:29 nos dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. La ley y el carácter de Dios son el centro de la gran controversia. Es importante, dice la palabra del Señor entonces, que por lo tanto Satanás simplemente va a perseguir a los que guardan sus mandamientos porque reflejarán el carácter de él. Correcto. Un abogado estaba explicando sus honorarios a un cliente. Bien, me dijo, por explicarle y aconsejarle hacer lo que la ley permite, cobro $75. Pero para enseñarle a hacer de una manera aceptable y segura lo que la ley prohíbe, mis honorarios son $250. Esto hacen muchos cristianos nominales. Se pregunta, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para tener una relación con Dios que no estorbe en mis actividades y que me permita llegar al cielo? La primera parte se titula Las leyes y las reglas de Dios. Pastor, ¿qué papel importante juega la ley de Dios en nuestra salvación? ¿Para qué nos sirve la ley? Bueno, Santiago responde estas cuestiones en Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay una ilustración muy bien conocida de aquel que se engloda la cara, va ante el espejo, se mira cómo está, pero el espejo no puede limpiarle. Es así como está diciendo Santiago, simplemente se considera y se va y luego se olvida. Es decir, que hay un propósito por el cual Dios nos da su ley. Su ley, como Pablo fue claro en Romanos en el texto anterior que leímos, su función es mostrarnos cuál es nuestro aspecto, cuál es nuestra condición. Y de esa forma me señala que solo un Salvador me puede limpiar. El espejo solo me va a mostrar que estoy sucio, pero solo el agua me puede limpiar. Solo el agua que Jesús nos da en este caso. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven ustedes? La ley me dice que soy pecador, pero el único que no solo me puede limpiar, sino preparar para buenas obras, es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Así que no perdamos de vista cuál es el propósito. Así como los truenos siguen a los rayos, estimados, así también las buenas obras son el resultado de una persona que ha sido salva, transformada por el poder de Cristo. No es al revés. Muchas personas pueden pensar que yo guardo para ser salvo. Esto no es posible. La obediencia es el resultado. Así entonces la salvación siempre produce obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué papel juega la ley en el plan de salvación? Bueno, ya mencionamos que la ley es el reflejo del carácter de Dios. Dice el Salmo 19, 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Noten ustedes, la ley es perfecta. Y algo que es perfecto, simplemente no necesita ni agregar ni quitar. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, insisto, no puede cambiarse. En primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es infracción de la ley. Y esto es importante, estimados, porque si no hubiera ley, no puede haber pecado. Y si no hay pecado, no necesitamos un plan de salvación. Así que, en conclusión, estimados, la ley juega un papel importante porque si no hubiera ley, entonces no hubiese habido quebrantamiento y por lo tanto no hubiera necesidad de un plan de salvación. Por lo tanto, estimados, la ley, aunque no me salva, sin embargo me señala el pecado y mi necesidad de este Salvador que vino a morir por mí. Correcto. Gracias, pastor. Una mujer miembro de una de las iglesias evangélicas guardadora del domingo se escandalizó cuando uno de sus vecinos le pidió prestada su máquina para cortar pasto el domingo por la mañana. A su sirvienta, que abrió la puerta, le dijo, ¿cómo es posible que se pongan a cortar el pasto en el día del Señor? ¡Es vergonzoso! Por supuesto que no se las prestaré. Diles que no tenemos máquina de cortar pasto. Tan mandamiento es el no mentir como el de guardar el sábado. ¿No les parece? Esta lección se llama La Ley Moral Hoy. Pastor, muchos piensan que la ley de Dios fue dada para los judíos y que ya no se necesita obedecer. ¿Por qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la vigencia de los 10 mandamientos y de su perpetuidad? Bueno, sabemos que Adán y Eva pecaron, la Biblia es bastante clara, por lo tanto, quebrantaron la ley de Dios, porque acabamos de ver que el pecado es desobediencia de la ley. Entonces, por lo menos ellos quebraron a simple vista cuatro mandamientos. ¿Se acuerdan que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Pero ellos, al tomar el fruto, prácticamente hicieron de la serpiente su Dios al someterse a la voluntad y deseos de ella. Otro mandamiento que quebrantaron es el mandamiento número 10 que habla sobre la codicia, pues Eva se ve y ve que el árbol es codiciable, lo codicia, lo desea. Otro mandamiento es el mandamiento número 8, pues al tomar algo que no les correspondía es robar. Correcto. Otro mandamiento es el quinto, porque recuerden, ellos deshonraron a su Padre celestial. De esa forma, estimados, queda claro, la ley existía desde el principio. Cuando Caín mató a Abel, él quebrantó el sexto mandamiento que claramente decía no matarás. Sí, ese mandamiento no hubiese existido. Caín pudo haber matado a Abel sin ser culpable, pero era claro, el mandamiento estaba allí sólido. Cuando José le dijo a la esposa de Potifar, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Él estaba siendo fiel al séptimo mandamiento. Y todo esto, hermanos, está ocurriendo antes de la existencia del pueblo de Israel como una nación al pie del monte Sinaí. También tenemos el caso de Jacob, a quien claramente Dios le dijo que se deshiciera de sus dioses ajenos. Ahora, en Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten, el sábado fue santificado, bendecido y reposado por Dios en la primera semana de la creación. Antes que ni siquiera aparecieran en planes el pueblo de Israel como una nación. Antes de que existiera entonces, aparece la ley de Dios claramente. Hubo un tiempo en que a los adventistas del séptimo día se nos conocía como el pueblo o la iglesia de la Biblia. O también se nos tildaba de legalistas, porque insistían mucho en guardar el sábado, pero la verdad es que solo ha quedado la fama. No solo se ha descuidado el estudio de la Biblia, sino el celo por guardar el cuarto mandamiento que habla del día de reposo. Ahora, cuando hablamos de los israelitas, ¿ellos se salvaban por guardar la ley de Dios o guardar la ley de Moisés? Pues no. Ellos no se salvaban ni por una ni por otra ley. De la misma manera en que nosotros nos salvamos hoy, es en la misma forma como ellos se salvarían. Es absurdo pensar que en la antigüedad se salvaban por sacrificar un cordero o guardar otras leyes ceremoniales. Y nosotros nos salvamos por el sacrificio de Jesús. Es absurdo pensarlo. Todos, sin excepción, nos salvamos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros nuestra fe y amor? Pues de la misma manera que el pueblo en la antigüedad la demostraba. Al obedecer, ellos estaban mostrando que amaban a Dios y por lo tanto su obediencia así lo confirmaba. Los judíos entonces no se salvaban de una forma distinta a la nuestra, estimados. Estos ritos solo le recordaban que Jesús vendría a morir y entonces Él ocuparía nuestro lugar. Ellos lo veían en el futuro, nosotros lo vemos en el pasado, pero prácticamente es lo mismo. Ahora, si ellos hubiesen podido salvar en la forma como algunos dicen hoy día, Jesús no hubiese tenido que venir a morir, pero eso es mentira. Ellos se salvaban como nosotros nos salvamos hoy. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Correcto, gracias, pastor. En primera de Juan 2:3-4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que no es algo liviano dejar de guardar los mandamientos de Dios. Hay una relación muy estrecha entre amar, creer o tener fe y obedecer. Muchos alegan que por ser imposible guardar los 10 mandamientos, Jesús los cambió por 2 mandamientos, solamente amar a Dios y amar al prójimo. Pastor, ¿acaso se puede legislar el amor? ¿Debe guardar los 10 mandamientos aunque lo haga imperfectamente? ¿Y acaso amar a Dios y amar al prójimo sí lo podemos hacer perfectamente? Bueno, se aventó muchas preguntas, pero voy a Perdón, perdón. contestar con el asunto del amor. El amor no se puede forzar, así que el amor no se puede legislar, no se puede dar una orden de que hay que amar. Eso no encaja, no sería amor, sería una imposición. Jesús dijo, hablando de los dos grandes mandamientos, allí en Mateo 22, 40, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, o sea, de los 10 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios y amor al prójimo. Ahí hay un resumen. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, el amor es la esencia de los 10 mandamientos. No es la sustitución. De otra manera, no hay forma de guardar. Esa sección se titula entonces La ley y el Evangelio. Leamos Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en 7:7 de Romanos, ¿qué diremos? Pues que la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí vemos entonces la relación que existe entre la ley y el evangelio. Son dependientes una de la otra. La ley nunca fue diseñada como un código de salvación, eso debemos tener bien claro. La ley nos señala la necesidad del Evangelio, la necesidad de un Salvador y en este caso nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted me hizo dos preguntas importantes, interesantes, necesarias, que si debemos guardar la ley de Dios, aunque sea imperfectamente la forma como lo hacemos, y si podemos amar a Dios o al prójimo perfectamente. La verdad es que nosotros somos imperfectos. No hay nada que podemos hacer perfectamente. Somos seres limitados. Ahora, entonces, cuando algo no podemos hacer perfectamente, ¿significa que ya por eso debemos dejar de hacerlo? No. Mire, nosotros como padres no podemos educar perfectamente, pero sin embargo no por eso no Educar. vamos a hacerlo. Lo hacemos. No podemos amar a Dios perfectamente, ni siquiera a nuestro prójimo. No lo podemos hacer. Sin embargo, estimados, Dios conoce nuestra intención y Él espera que nosotros tratemos de hacerlo, porque eso define cuál es nuestra dirección, cuál es nuestra posición. Ahora, cuando estamos hablando de Romanos 8:26, por ejemplo, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es un punto importante. No sabemos orar y ya por eso vamos a dejar de orar. No, por eso se ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe, nos capacite para hacerlo a la honra y la gloria de Dios. Igualmente en todos los aspectos, en la observancia de la ley de Dios, no lo podemos hacer perfectamente, pero se nos ha dado su Santo Espíritu para que lo hagamos para la honra y la gloria de nuestro Dios, Amén. aunque lo hagamos imperfectamente. Correcto, pastor, gracias. Esta parte se titula El sábado y la ley. Se cuenta que cuando Eduardo VI, rey de Inglaterra en el siglo XVI, asistía al templo, se ponía de pie cuando se leía la palabra de Dios, tomaba notas y en su casa las estudiaba minuciosamente y trataba de aplicar a su vida lo que aprendía. Esta debe ser nuestra actitud, poner en práctica lo que aprendemos. Pastor, ¿por qué es importante guardar el sábado? ¿Cómo sabemos que Jesús no cambió la santidad del sábado al domingo? Dos preguntas. Bueno, es muy, muy importante porque de ahí está el fundamento, el escrito está, no es una impresión que yo tengo, es lo que la Biblia refleja. En primer lugar, lo guardamos porque Dios fue claro, Él lo ordenó. Acordarte has del día de reposo, dice su mandamiento en Éxodo 20, del 8 al 11. Ahora, también porque Dios se agrada. ¿Qué padre no se agrada cuando su hijo obedece lo que uno le mande? Es exactamente lo que ocurre con Dios. Además, Dios espera que lo guardemos porque el sábado es una señal que nos distingue entre Él y nosotros. Ezequiel 20:20, santificad mis días de reposo, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Así que es una señal que nos distingue. Por eso es importante la observancia del día de reposo. Además, es un monumento de la creación. En Éxodo 20:11 se nos dice la razón de por qué debemos guardar el séptimo día, el sábado, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Además, porque es una marca distintiva de la iglesia de los últimos días. Allí en Apocalipsis 14, 12 se nos dice, aquí está los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, la paciencia de los santos define al pueblo de los últimos días, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y ahí en Apocalipsis 12 también el dragón persigue a los que guardan los mandamientos de Dios. Además, porque se guardará en la tierra nueva. Por eso es importante. Isaías 66, 23 dice, de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Así que esas son las razones algunas por las que se debe guardar el sábado. Y estas, claro, estimados, solo una de ellas es suficiente, porque Dios lo pidió. Ahora, esto desde luego nos dice que cuando Dios pide algo no tiene que darnos ni siquiera ninguna explicación. Él lo dice y nosotros ya debemos obedecer. Sin embargo, Él es condescendiente y misericordioso, nos dice la razón, porque en 6 días hice, dice, los cielos y la tierra. Y además es una señal de su poder, por lo tanto, un poder creador y desde luego también redentor. Entonces es una señal de su poder creador de esa manera. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios no cambió el sábado al domingo después de la muerte del Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, porque Dios no es hombre para que cambie. Sus principios son eternos, no pueden ser cambiados. Sería absurdo que Cristo simplemente hubiera muerto porque nosotros transgredimos su ley. Sería absurdo que Él hubiese muerto porque la transgredimos y después la va a cambiar. Si ya se podía cambiar, pues no tenía que morir. Claro. Entonces Jesús murió porque no podía cambiarse la ley que nosotros transgredimos. Además, ya mencionamos que la ley es perfecta y algo perfecto no se puede cambiar, no se puede alterar. Un punto importante, estimados, es que cuando la Pascua llegó a su fecha de caducidad, Jesús fue muy claro al hacer la transición, no más Pascua, ahora Santa Cena. Imagínense la Pascua que se empezó a celebrar después del Éxodo en Egipto. ¿Y qué pensar del sábado que se guardaba ya desde la misma creación? Si Jesús fue claro en el cambio de la Pascua a la Santa Cena, ¿cómo no debió serlo en el cambio del sábado al domingo? Pues como no hubo ese cambio, simplemente no hay ningún mandamiento especificado. Las mujeres incluso que lo fueron a sepultar ni siquiera ungieron su cuerpo con tal de guardar su día de reposo. Pero claro, la gente, ¿por qué no lo guarda? ¿Porque lo ve inconveniente? ¿Porque lo ve raro? Todo mundo guarda el domingo, ¿por qué voy a guardar el sábado? Además, lo mira también incómodo, pero la palabra del Señor es clara. Gracias, pastor. Cuando el zapatero y su esposa escucharon la verdad del sábado, su esposa lo comenzó a guardar inmediatamente. Pero cuando ella lo invitó a la iglesia el sábado, él no aceptó ir porque tenía muchos zapatos que reparar. Estando en su taller, acomodó el zapato en su lugar y se llenó la boca de clavos para irlos utilizando uno por uno. Estiró la mano para tomar el martillo, pero no estaba en su lugar acostumbrado. Buscó por todo el taller, pero no lo encontró y no pudo reparar ningún zapato. El domingo, para su asombro, el martillo estaba en su lugar acostumbrado. El sábado siguiente, su esposa lo invitó a la iglesia de nuevo, pero tenía muchos zapatos que reparar. En su taller, acomodó el zapato en su lugar, tomó los clavos y de reojo miró que el martillo estuviera en su lugar. Ahí estaba. Acomodó un clavo en el zapato y tomó el martillo para clavarlo. Al golpear el clavo, el martillo se quebró en dos. Asombrado, el zapatero se dijo, pues si mi martillo se rehúsa a trabajar en sábado, yo tampoco trabajaré más el sábado. Pastor, ¿qué tres cosas reconocemos o celebramos cuando cumplimos el mandamiento del sábado? Bueno, hay tres elementos importantes. Uno es la creación, sí. El otro es la redención y sí. El tercero, la tierra nueva. ¿De qué forma? Bueno, la creación, cuando en Éxodo 20 el Señor escribe con su propio dedo los mandamientos, el cuarto mandamiento en Éxodo 20, 11 dice, ¿por qué debo guardar el sábado? Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Nos recuerda que tenemos un origen. Es un creador, no venimos de la evolución. Y la verdad es que si siempre se hubiese guardado el sábado, no tendríamos dudas cuál es nuestro origen. Correcto. Cada semana recordaríamos, es nuestro creador quien nos dio existencia. Por eso al guardar el sábado lo que estamos haciendo es honrando a nuestro creador y desde luego reconociendo su creación. A la vez también honramos la redención, un gesto extraordinario de parte de nuestro Dios. ¿De qué forma? Cuando el Señor Jesucristo muere, su última actividad, el sábado, cuando está, el viernes, cuando está vivo, pero él fallece, él muere el viernes, reposa el sábado y hasta el domingo reinicia como una nueva creación, una nueva era, una nueva época. Y de esa forma, estimados, queda claro que en ese nuevo pacto que el Señor prácticamente confirma, inaugura con su resurrección, tiene el nuevo sentido de los intereses de Dios. Vean lo que Jeremías 31, 33 nos dice y 34, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aún en el nuevo pacto hay una ley, así que en la redención que Dios planeó para nosotros, Él anhela grabar su ley y desde luego su día de reposo en nuestra mente, en nuestro corazón. También la tierra nueva, en Isaías 66, 23 nos dice que en los cielos nuevos, así como Él los hace y va a permanecer, así también permaneceremos nosotros, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendremos a adorar delante de Él. Así que cuando guardamos el sábado, también tenemos la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Así que, claro, alguno se puede preguntar, ¿podemos guardar perfectamente la ley de Dios? Bueno, ya dijimos que esto no es posible, no podemos guardar. Incluso cuando hablamos del mandamiento de no adulterarás, el Señor fue claro en Mateo 5, 28, dice que con solo mirar ya hemos adulterado. Pero la pregunta es, ¿por eso ya vamos a adulterar? No, de ninguna manera. Por eso se nos fue dado el Espíritu Santo para ir perfeccionándonos poco a poco a la imagen y semejanza de Dios. Por último, quiero leer un texto del Conflicto de los Siglos, página 663, que dice, el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. La observancia del verdadero día de reposo, la obediencia de la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Correcto. Esta lección es muy importante para todos los que vivimos en los últimos tiempos, pastor. Háganos un resumen, por favor. Bueno, tengo aquí 6 puntos de resumen. El primero, la ley y el carácter de Dios son el blanco de los ataques de Satanás. Están en la gran controversia. Pero al final, el carácter de Dios será vindicado y su ley permanecerá como regla del universo. Número 2, la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Si no hubiera ley, no habría pecado. Por esto sabemos que la ley existe hasta hoy, porque aún hay pecado. Número 3, el papel de la ley no es salvarnos, sino mostrarnos que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. El que nos salva solo es Cristo. 4, el mandamiento del sábado es el sello de Dios. Contiene su nombre, Jehová nuestro Dios. Su título que es creador, y el territorio, es decir, su jurisdicción, que es el cielo y la tierra. Número 5, el sábado es la señal de obediencia a la autoridad divina. Dios lo ha escogido como señal entre él y su pueblo. Y 6, no podemos guardar ningún mandamiento perfectamente, pero Dios da su Santo Espíritu para que perfeccione nuestra voluntad. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, que el Señor les bendiga a todos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.